Estos son los originales, como siempre transmitiendo lo mejor de la música, de las noticias, de los comentarios y de la lucha, no sé, ante todo que tenemos los miembros de la mesa. Saludo a uno por uno. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, ¿Qué, señor? ¿Qué Fernández? Tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? Su sonido está muy flojo hace rato. Yo le ¿por qué? Está muy picadito. Muy ¿robotizado o qué? Mucho, pero desde ayer. Es solamente para que haga una revisión. Claro. Pero pues usted sabe que yo lo estimo con o sin sonido. Jonathan me había dicho. Sí, no, Jonathan me había dicho. Hoy está flojísimo. Laura, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Me deja reinicio? Claro. Jaime, es que muy bien. ¿Tú qué tal? Me voy 2 minutos. Laura está perfecta. O sea, yo nunca he oído a Laura mejor. Gracias. Ay, imagínate. Qué bueno. Súbale un poquito, mi querido Jonathan. No, es que voy a hacer una prueba de sonido. Es que yo molesto mucho con el sonido. La señorita María Juliana Correa, ¿cómo estás? Hola, Jaime. Muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Me vuelves a hablar? Acá estoy, me estoy escuchando mal, regular, tres robotizada, cuartos. Robotizada. Vamos a tirar un Wally a Nicolás y a María Juliana porque llevan así desde ayer. Yo no sé por qué yo. Es que ahora tenemos un programa difícil, pero Jonathan se va a concentrar en los dos. O si no, yo lo hago con Laura. Yo no tengo ni. Emilio, ¿cómo estás? Frito, no tiene sonido. Pero yo, perfecto. O sea, mientras el rey. Perdón. Listo. Bueno, ¿qué más, Laurita? ¿Cómo vas? ¿Por qué te ríes? Todo. No, nada, aquí. Escuchando lo de la realeza. ¿El tema del día? Sí, señor, por supuesto. Es que nosotros ya tenemos que independizarnos un poco del mal sonido. ¿Tú crees? No, pero tampoco tan así. Dime, tema del día. Mira, nuestro tema del día es, según esta primera quincena, ¿cómo crees que pinta el 2021? Pues es que esta primera quincena es creo que lo peor que yo he visto en la historia de nuestro país y de la humanidad. Pues especialmente en nuestro país. ¿Tú has visto la ciudad, mi amor? ¿Tú has visto? Sí, no empezamos con el pie derecho propiamente. Y apenas digo que tienes buen sonido, empiezas a picar. No, creo que me va a quedar solo un rato, ¿sabes? Es que yo no tengo problema. Tema del día, ¿cuál es? Tema del día es, según esta primera quincena, ¿cómo crees que pinta el 2021? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con los oyentes en el Twitter. Vamos a leer qué dicen, espero que tengan alguna novedad, porque están muy tranquilones. Será un 2020 reload, pero ya pasó el 2020, brother. O sea, 01. Buenas tardes a todos. Todo estará igual, sin vacuna, con muertos, corrupción, injusticias, con enfermos, con deudas, pero todo con la buena compañía de ustedes. Laura, nota. César Quintero. Pues no sabemos. Ya cayeron 2. Y hasta ahora es 14 de enero. Nota. 01. ¿Pero por qué? No, bueno, igual o peor que el 2020, solo que nuevo técnico en la selección Colombia. Nota, Laura, aprovecha que no está Nico. No, ¿cómo así? 0-1. Ah, Nico, 0-1. Nico, ¿cómo le va? ¿Cómo si está? Pero flojo con ganas. Oiga, pero ¿qué? ¿Todavía raro, me estaba... estoy oyendo mal? Pero pésimo desde ayer lo que pero pasa. ¿Pero qué es vamos que ayer... a hacer? Oiga, pero es muy raro porque aquí hay... No sé, yo vamos a ponerle la voz a Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Tú me garantizas que tienen buen sonido? Porque si no, entonces el del mal sonido soy yo. No, el tema del sonido de ellos ya es otra cuestión. Es... ¿El mío está bien o está el perfecto? Usted está perfecto, el de ellos puede ser internet. Ah, pero ¿internet? Sí. Le tienen que meter más billetico a la vaina. Pero no ve que eso es lo raro. A mí me tocó meterle billete y pues iba bien. ¿Usted por qué no le mete más? ¿Le metió 1,000 pesitos? Métale 20. Ah, no, le metí billete porque también para televisión, billete por ejemplo, duro. Muchas veces me ha tocado. Claro. Bueno, yo solamente dejo la constancia y pues tenemos. Pero me parece bien que lo haga. Según las cabañuelas, las runas, las tazas de chocolate, el horóscopo. El horóscopo chino, el tarot y Madame Chicanera este año será igual de nefasto macabro, ominoso, aciago y catastrófico que el 2020. Ricardo Soto Zapata. Nota, Nico. 5-8. Este año pinta duro, todo incremento mucho, pero el sueldo nada está más apretado que el recto de muñeco, duro, duro, y tanta restricción y sobre todo, no, es que no, y toda la pandemia no ayuda a que se mejore. Franci, no le digo sí, no le digo no. Ay, Nico, nota, el gris. No, vamos a ponerle 0-1. ¿Pero por qué no 0-0? No, porque escribió. Y eso es importante. Bueno, al Álvaro Viera en respuesta a tal para que él sea más feliz. No entiendo. No tanto en la infancia, siempre quise tener ya. Ese es el tema del día, se acabaron los temas. Bueno, muchachos, pues vamos a arrancar el programa. Tenemos muchas notas, muchas cosas agradables. Es un programa, es que es un programa fantástico. Espero que Orlando, bueno, con Travel Mills y T.I. Young and Stupid, que es del trabajo del 2016. Y pronto vienen los homenajes que hoy son muy bonitos, ¿sabe, Nico? ¿Qué hay hoy? Uy, unas cosas de muerte, pero despaciosa, ¿no? ¿Verdad? Sí, están bonitos. De verdad, gracias a Laura Hoyos y su sensualidad. Bueno, vamos con el mundo al instante, vamos sin presentación, hablemos, porque ustedes saben que estos programas, ¿hoy qué día es? ¿A la 10, 13 o 14? A la 14. Estamos a 14. Estados Unidos ejecutó a una mujer, que pues es la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años. Eso es uno de los últimos actos del presidente Donald J. W. Trump, perdón. Bueno. Pues hombre, esta chica de 52 años fue ejecutada en Terre Haute, en Indiana. Y la chica se llama Lisa Montgomery. Tiene una cara un poco rara, ¿no? Y la mataron, hombre. No sé cómo la mataron. Yo creo que la... Le metieron su pequeña dosis de inyectadita, pero mire, es que según muchos abogados dicen que, y rogaron hasta el final que la perdonaran, pero esta nena, si se puede llamar nena, pues hombre, tuvo muchos trastornos mentales, agresiones y violaciones cuando era niña y no comprende el sentido de su condena. Una condición indispensable para que sea ejecutada, pero un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución en petición de la defensa. Pero el Ministerio de Justicia apeló y dijeron, no señor, se va para el cadalso. Lo que a mí me impresiona mucho, muchachos, es que en el 2004 incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima, una criadora de perros, en internet y acudió a un domicilio en Missouri con la excusa de comprarle un Fox Terrier, que es como el perro de Orlando, pero puro, ¿no? El de Orlando, usted sabe, bueno, que está cruzado con Chihuahua, ¿no? Pero bueno. Bueno. Bruno es un cruce con Chihuahua. Ejemplo a Bruno. Lo dejo, pero yo no tengo culpa que está cruzado. En su lugar la estranguló. Le abrió el útero, tomó el bebé que tenía, le sacó el feto y la abandonó de 23 años. No me diga eso. Esa es la historia. Después de la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal, tras 17 años de pausa, se aplicó la pena capital a 10 hombres en 2 meses. Yo no sé, Trump pensaba que con eso iba a ganar las elecciones, pero no, mijo. Pero esta chica, pues sí, la mataron porque le quitó un feto a una chica embarazada. ¡Ay, qué horror! Le abrió el útero y le sacó el ¿cómo se llama? El gazpacho, ¿cómo dice usted? ¿El qué? El no, gazajo. ¿Qué? ¡Gazpacho, hombre! ¿Cuál gazpacho? ¿La placenta? No, Nico tiene un nombre para... ¿El feto? ¡Arañas! ¡No! Cuando los bebés no están formados, hombre. ¡Ah! ¿Qué? el cigoto, el gameto. Eso es gazpacho, cigoto, gapeto, gepeto, gacato. Y se lo llevó muerto. ¿Qué opinan? No puede ser, qué horror. ¿Tú consideras, María Juliana, que merece pena de muerte o cárcel? Total. Nico, ¿usted qué piensa? ¿Usted prefiere callar? No, pues es que es pavoroso el asunto, le digo. Pues le metieron una inyección letal. Parece que sacó un poco de espuma en la boca en sus últimos momentos y le dijeron, quiere decir algo, pero estaba un poco ahogada con su propia espuma. Claro, no podía. Miró la cámara, lloró, cerró los ojos. Picó el ojo y adiós. Y no, y quedó temblando ahí 20 minutos. ¿Sabe que esas inyecciones letales andan muy mal de procedimiento, no? Sí. No olviden el nombre de la chica, Lisa Montgomery, de 52 años. A mí lo que me parece increíble es que pongan una mujer desde el 2004 a esperar 16 años. ¿A que la dicen la vamos a matar? Y 10 años aplastada. ¿Usted cree que eso es vida, Nico? No, yo sé eso. Eso es peor que la pena de muerte. Es que ese fue el real castigo. Claro. Sí, pero el señor. Y yo creo que ella pensó que se salvaba una vez más. Porque es que el lunes, cuando yo había visto también parte de la noticia, decían eso, como que iba a seguir esperando que sus abogados habían logrado que se postergara el tema y de un momento a otro, obviamente Trump y su administración, ¡pum! Al otro día fue diciendo... ¿Pero cómo hizo Trump en su administración? ¿Qué hizo? ¡Pum! ¡Pum! Así. Eso. ¿Pero tal pum cual, con N o con M? ¡Pum! Eso, con M. ¡Pum! ¡Plop! Bueno, bueno. No, déjeme recordar plop, historias. Plop hizo Lisa Montgomery. Sí. Lisa cayó, qué hombre. ¡Qué fuerte! Oye, ahí con gafas, le quitarían las gafas para matarla. Pues sí, pues para igual, ¿para qué las necesita? ¿Cómo sería la última comida de Lisa? Yo creo que muchas lonjas de bocadillo y cosas así. No, yo creo que placenta, una cosa así. Yo creo especial. Que nada. Bueno, muchachos, Nico, el mundo, bueno, notas internet, la que le dé la gana, mejor sí. dicho. Hoy tengo no, paparacito, mire. Creo yo. Gregorio Pernía. Ah, muy bien. Y le tengo la chichilla, ¿no? A la chichilla. Ah, ah sí, sí, sí. Ah, no, no. Para quererte. Sí. Uy, hay una parte en el noticiero por la noche que le dedican 10 minutos a revisar los capítulos, no digo más. Bueno, Nico. Tranquilícese. Oiga, no, yo estoy tranquilo, pero tengo que decir cosas que me parecen raras. Al dele. Usted sabe que la justicia se demora en llegar, ¿no? Y en Italia... Pues, Lisa Montgomery, 16 años. Bueno, fíjese cómo es la vida. En Italia, el último gran proceso que se había abierto contra la mafia fue en el año 86 y fue contra la Cosa Nostra, ¿recuerda usted? Claro. La mafia siciliana, que era temida por todo el mundo y porque además pues manejaba contrabando, drogas, una cantidad de cosas. Pero desde esos tiempos, en Italia, la mafia siguió trabajando, pero nunca se había hecho un operativo judicial frente a sus actividades. Pues hoy va a iniciar, o ya inició mejor, el mayor juicio contra la mafia. En este caso es la mafia calabresa. En total hay 355 acusados por todo tipo de cargos. Usted puede incluir ahí en el dossier, puede incluir lavado de dinero, homicidio, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, explosivos, tráfico de influencias. Bueno, una cantidad de cosas. Este juicio se está haciendo además en un búnker, también con rapidez en la localidad calabresa de Lamezia Terme, que queda justamente donde la mafia calabresa llevaba a cabo todas sus actividades. En total lograron recopilar lograron llamar a 900 testigos que van a participar de este proceso, pero lo cierto es que son 355 tipos que están ahí frente a la justicia para ver qué va a pasar. Este es uno de los grandes golpes y bueno, también es una de las grandes movidas judiciales a la hora de hablar de Italia, que desde tiempos de la Cosa Nostra, año 86, cuando se llevaba a los grandes capos de esa mafia a los tribunales, no se ha podido hacer. Ahora la mafia calabresa tiene el siguiente turno. Mi pareja me acaba de regalar, no sé cuánto vale esto, pero no es el valor, sino es el cariño. porque le dije que yo le regalé todos los dulces a María Mina Ocaro Noé. Y me regaló unos Bubalú Sparkies. ¿Alguien conoce este producto? Buenos, buenos, buenos. Sí. Rompen, sacan coronas, incrustaciones, pero y demás son productos. Muy buenos. Para eso. ¿Cómo son ácidos, dulces? Naranja, limón, fresa, banana y cereza. Delicioso. María Juliana, adelante. Yo esta nota la tenía ayer, pero no la alcancé a decir, pero me parece que es importante, como comenzamos a explicar el martes, todo el tema de lo que está pasando con WhatsApp, pues a raíz de la polémica, para quienes no saben, para quienes todavía no les ha llegado la notificación a la aplicación, WhatsApp está pidiendo aceptar sus nuevas políticas de datos y privacidad, y hay límite hasta el 8 de febrero. Quien no las acepte hasta el 8 de febrero no podrá seguir utilizando la aplicación. Sacó un comunicado explicando qué es lo que está pasando, qué es lo que están pidiendo y diciendo que de ninguna manera WhatsApp va a poder ver los mensajes privados de nadie ni escuchar las llamadas, que el contenido que se comparte queda exclusivamente entre la persona, entre las personas, y de hecho por eso siempre en las conversaciones sale el aviso de que las conversaciones están cifradas de extremo a extremo. No se van a guardar los registros de a quién se le está enviando mensajes o a quién se está llamando. La ubicación no la puede ver absolutamente nadie, no la puede ver WhatsApp, solamente quién la mandó y a quién se la mandó. Y que los contactos tampoco serán compartidos con Facebook. Dejó claro que lo está haciendo de hecho porque Facebook está llegando a un límite, o sea, la publicidad de Facebook no está dando los frutos que daba en años anteriores, entonces la idea es monetizar más fácil WhatsApp. La idea es, pero te hago una pregunta para no hacer más larga tu nota. ¿Me puedo quedar con WhatsApp y no me van a registrar? Sí, claro, te puedes quedar con WhatsApp. No te va a pasar nada, no te va a pasar nada. ¿Y va a llegar publicidad a WhatsApp? ¿A WhatsApp no me importa? A WhatsApp no. De hecho, ¿sabes para qué es? Para las cuentas de empresas de WhatsApp. Pero es que yo soy una empresa, o sea, soy tan brillante como Nico que soy una empresa. ¿Pero tú utilizas WhatsApp empresas? No, pero pues yo me siento que soy empresa, o sea. Bueno, soy mi propio jefe, sí, yo sé. Pero no. De verdad, qué horror. Es que de verdad, qué horror. Pero básicamente, simplemente van a analizar tendencias y comportamientos. Está de luto. Lo mismo que hace Google cuando nos escucha todo el tiempo. Pero además uno cómo se va a fiar de eso también, ¿no? No, no, no, fresco que no le vamos a oír nada. ¿Y cómo sabe? Pero uno, ¿por qué piensa claro, en eso? Claro, pero Nico, lo pueden hacer desde hace 10 años. Pues ya eso vamos. Ni que uno fuera en serio Donald Trump. Navalny, no, tú. Sí. Pero venga, ¿qué tal? Vamos a mirar el perfil de Nico y qué le ofrecemos. Nada, él no sale Nico, en la casa. Usted nunca le no ha pasado. Compra ya ni zapatos. No, la pizza tiene que ir por debajo de la puerta. No recibe a nadie en una circunferencia de 10 kilómetros. ¿Qué perfil es, Nico? Ah, que habla de deportes. Por eso. ¿A usted nunca le ha pasado, Nico, que hablas con alguien que tienes al frente y empiezan a hablar, no sé, de un whisky, cualquier cosa? Sí. Sí, claro. Y al ratico les aparece en Instagram o en Facebook la publicidad de esa marca de whisky. ¿Tú sabes que el otro día hice claro, la prueba? Claro, nos escuchan todo Me el senté tiempo. Frente al lado del celular y empecé a decir cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, cafetera, como 3 minutos, cafetera, cafetera, y empecé, y entonces cogí y miré Facebook e Instagram. Esta linda cafetera para usted. Precios bajos en cafetería. Esa parte es bien miedosa. Sálganse de Instagram. Es esas pendejadas, hombre. Eso es súper miedoso. Bueno. No, es que es Google. Venga, ¿me dejas hacer un pequeño aporte? O como dirían los pero pequeño. Una pequeña aportación. ¿Ustedes recuerdan el sistema BlackBerry de PIN? Claro. Claro. Sí. Dame el PIN. Alejandro Villalobos me lo mandó antier y me dijo, y todo el mundo estaba en eso y se cambiaron a WhatsApp. ¡Ah! Y mire la cosa, acuérdese que BlackBerry, que es canadiense, si no estoy mal, se termina acabando. ¿Y por qué? Porque creo, yo no sé si hubo... Pero no fue por el tema de los celulares, no fue por el apogeo de Apple. No, tenía que tener una cosa, el aparato, ¿no? Había una discusión y una disquisición judicial frente a unas conversaciones, si no estoy mal, de aquellos lobos solitarios que hicieron atentados en Europa hace unos años. Y entonces decían en su momento que habían, que estaban pidiéndole a Apple la confidencialidad, o sea, que levantara la confidencialidad de esas conversaciones para saber cómo rastrearlos, ¿no? Cosa a BlackBerry. Claro, no, a WhatsApp. A Apple. Uh-huh. Ah, era WhatsApp, ok. Porque en BlackBerry el sistema es mucho más encriptado y era mucho más difícil rastrear cualquier tipo de señal. Es increíble, pero la fiabilidad en cuanto a no recibir filtraciones de afuera de BlackBerry terminó siendo su mayor condena. Es increíble. Pero muchas gracias. Perdón. Un aporte magnífico. Discúlpeme lo que les digo. Y bien corto, pero muy cortiquitico. Y breve como poco. Breve pero, con pero quieren seguir hablando de eso porque es que nos vamos es a quedar aquí ahora. Es un tema importante. No, ya fue, o sea, ya. Bueno. ¿Listo se ya? Se nos une. Sí, pero si quieren poner algo más, yo espero. Yo aquí, tranquilo. Yo espero. Dele. ¿Qué querías decir, María Juliana? No, nada, absolutamente nada. Ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y por qué los oyentes la atacan? Porque es maltratador al director. Ay. Se nos une Emilio Sánchez en la música, ya tiene sonido. Emilio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van ustedes? Bien. Muchas gracias. Comencemos con música, por favor. Ok, listo. Vamos a empezar con una canción del 2016. Un hombre que nació en Riverside, California, cerca de Los Ángeles. Travis Mills, una canción que hizo con T.I., Young and Stupid. Vamos entonces a continuar con... Pero Emilio, es que el programa empezó hace media hora, fresco. Sí, yo sé. Perfecto. Sí. Yo sé, lo que pasa es que hay veces en que la tecnología no, juega en equipo con uno. Entonces, bueno, no, vamos a continuar entonces con Lipstick Gypsy, una canción del 2015, esto se llama Infatuation. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Nueva película para HBO Max. El estreno será el 14 de enero. Anne Hathaway. Y finalmente, lo que le faltaba a Anne, que es muy sexy y le gusta mucho el encuentro con los actores, Chiwetel Ejiofor, hacen un tema que se llama Lockdown. Exactamente, Lockdown es confinados. Escrita y filmada en 6 meses, los actores hacen el papel de una pareja que contemplan separarse, pero están forzados a estar juntos porque Londres enfrenta un confinamiento mandatorio y empiezan a pensar un plan en robar Harrods, tienda del ex novio de la princesa Diana, que murió en un túnel. ¿Cómo? Ella con la boca llena. Comió mucho en el Hotel Ritz de París. Ah. Que era propiedad también de los señores de Harrods, ¿no? ¿Se acuerdan de, sí, de Dodi Al-Fayed y su padre Muhammad Al-Fayed? Claro. Dueños del Fulham, también equipo de fútbol en algún momento. En este momento yo pienso en Harrods. Y se lo van a robar el 14 de enero, que es hoy. Podemos ver ese robo en esta película maravillosa. ¿Leíste algo de ello, Laura, que eres la experta en cine del programa? ¿O eras? Yo no sé hoy en día. Sí, he visto varias cosas, algunas imágenes. También sé que va a estar Ben Kingsley en la película y Ben Stiller también harán parte de esta película. Entonces, pinta bien. Además, Anne Hathaway es de todo mi agrado. ¿Sí? Vaya. Vaya. Sí, me parece muy chévere ver las películas de ella. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Bueno, cine, María Juliana, por favor. Bueno, pues hay una película, o más bien dos películas que yo creo que, si no todos... Tírale Wally de una, brother, de una, por favor. No, vimos en Navidad. De una. Hay que mejorar ese internet, dijo Jonathan. Yo no digo más, señor juez. No es el internet, porque el martes me escuchaste bien. Métanle. Algo está pasando con la compañía prestadora del servicio. Somos vecinos. Estabas fatal ayer. No dije nada. El martes estaba bien. No me escuchaste bien el martes, yo creo que sí. Mi silencio no es señal de aprobación. El martes estaba bien. Jonathan, también creo que el martes estaba bien. Bueno, el caso es que estas películas que siempre vemos en Navidad en todo el mundo son Mi Pobre Angelito 1 y 2. Pues el protagonista, Macaulay Culkin, se sumó a las críticas de Donald Trump y manifestó en Twitter que, llegado el caso, no vería pues con malos ojos y le parecería muy bien que se elimine la escena que ambos compartieron en Mi Pobre Angelito 2 en 1992. Esa es la escena en la que Mi Pobre Angelito llega al Hotel Plaza, está perdido, le pregunta a un hombre mayor dónde está la recepción y el que lo indica es Donald Trump. Muchas personas han escrito en Twitter justamente que empezaran como un movimiento para retirar esa escena de la película y él respondió como sold, como vendido, como que le había gustado la idea. Esa escena se grabó en 1992, año también en el que Trump metió el Hotel Plaza que había adquirido en 1988 por $400 millones. Bueno, pero ¿no es una tontería eso? Es una estupidez, sí, absoluta. Y es más, es absoluta y la verdad. Pero ¿sabes claros. Qué? Ya no, había, pues, ya no, había no. pasado, no de la película, pero desde 2019, estas películas que pasan también en Canadá cortaron esa parte. Por la eso, parte, o sea, de pero Trump. A mí me da mucha pena, no, además, como tú lo has hecho está. Que el muchacho, exacto, le pregunte a un hombre mayor, el señor en la película tenía 40 años, o sea, sí, así de simple. Pues, sí, no, me refiero a mayores, un adulto, pues. Ah, pero un hombre mayor, yo me imaginé, ¿en serio? ¿En serio? A Joe Biden. Me imaginé a Joe Biden, me preguntaron. No era ningún hombre mayor en la película, era un joven de 42 años. Era adulto. Él era un niño y le preguntó a un adulto. Y de hecho, seamos claros, apenas empezaron las críticas contra Trump en la presidencia, un chiste recurrente que ha habido en las redes sociales es que lo único bueno que ha hecho Trump es señalarle dónde está la recepción a Kevin McAllister. No, que claro, lo único que por lo menos lo ayuda a llegar a la recepción a Kevin McAllister. Sí. Es una tontería. Oh, pues es una absoluta. Es una tontería, pero pues está pasando. Eso es como quitar los logos de los Indiana Pacers y de los Redskins, ¿no? Es la única película en la que él sale. Él también estuvo en capítulos de Sex and the City y estuvo en The Nanny. Él tuvo un show. Entonces, ¿por qué no borran entonces todos los episodios de The Apprentice? Ya que están en Exacto. Eso sí es oscurantismo. Y eso se llama... Sí, eso es una estupidez. Eso es negar que las cosas pasaron. Claro. Vamos a borrar las escenas de Trump. O sean ridículos. No hay apología. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Qué apología puede haber? Ay, Nico, ¿cómo es que se llamaba esta vaina en español? El combo de Alfalfa y todos ellos, que hicieron película de ellos y Donald Trump hacía cameo también. Little Rascal se llamaba en inglés. No me acuerdo cómo. ¿Cuál era ese? No, ¿eso sabe cómo se llama eso? La Inquisición, Nicolás. Es oscurantismo, no, porque es un estado de negación de las cosas que pasaron. Nosotros no podemos. Yo estoy de acuerdo con que suspendan los partidos de golf en los clubs de Trump hoy. Pero borrar las grabaciones de los partidos anteriores no sean tan ridículos. Querer blanquear un sepulcro que no hay necesidad de hacerlo. ¿Y cuánto cameo hizo Trump en la vida? ¿Por qué no borran entonces la escena de Zoolander en la que sale Trump también? Que sale 10 segundos, ¿sí? Pero ¿Zoolander? Sale. Sí, también sale en todas ahí. Partes sale Trump. La mitad de su fortuna es por sus apariciones. Claro, cuando más era pinta, ídolo. Déjenlo. Ya termina muy mal para que sigan con eso. Ahora no tiene pelo. Ahora sí es adulto, pero en Home Alone, mi amor, tenía 40 años, ¿oíste? Era un toro. Pero era adulto, a 40 años es adulto, adulto. No, tú dijiste que era un señor mayor. Me da pena. Dije una persona mayor, si tienes razón. Un geriátrico, de hecho. Es que el que aclara oscurece. Por Dios. Una vez. Suéltame un ratito. Pero mira todo el debate que ha generado tu nota. Es que tu nota fue fatal. Una gran nota. Tan fatal que les dio tema. Oiga, Trump donde lo metan genera polémica, ¿no? Sí. Bueno, pero ya, listo. Paremos aquí porque nos pueden dar las 6:30 de la tarde en esto. Oiga, ¿no? Me vi una recomendación suya. ¿Cuál? Gambito de Dama. No la recomendé yo, me parece un bodrio. Sí, no, muy nos gustó buena. A María Juliana y a muy buena. No, no, no, muy buena me pareció. Uy, no, no, no. Además es falsa. Ninguna mujer le ha ganado a un ruso, nunca. ¿No? Bueno, jamás. Es que por eso es una película. Es la, y viendo todos esos tableros, la única escena, y yo lloré, es cuando le gana al campeón mundial. Y que el claro. tipo se para y le da la mano. El resto es un bodrio. Es que eso es un largometraje, hermano. No más. Pero no aguanta buena, más. A mí no me pareció mala, ¿sabe? Me pareció. Uy, a mí me pareció flojísima. ¿Sabe quién? A pero me bueno, el señor cada que le enseña. ¿Cuál? A eso sí. Y eso sí, sí son cosas diferentes. Vino, sí, ídolo, sí. ídolo. Pero cuando va ahí con los ojos cerrados, maneja 20 tableros y le tapan los ojos y las manos y los mueve con los ojos. No, no, no, no. No, no es muy delicado. Es el final cuando se muere. Ese es el más terrible. Ah, eso sí. Eso es terrible. Mentira. Pues qué pena para los que no lo han visto, pero mentira, es mentira. La protagonista fallece. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos eso entonces, no es recomendación a... Mía. Continuar, vamos con Kylie Minogue. Vamos con Kylie Minogue, una canción de su compilación Step Back in Time, que salió en el 2019. Esto se llama New York City. Bueno, Niquito, vamos con el tema del día, hermano. Bueno, me parece muy bien. El tema del día hoy en los originales es el siguiente. Según esta primera quincena, ¿cómo crees que pinta el 2021? Para este año las decisiones económicas, políticas, sociales y de salud serán como la serie del hombre nuclear de los 80, todo en cámara lenta. Nico, nota. Vamos a ponerle 5-4 porque todo está como un poquito despacio. Pues no pinta para nada bueno, pero como colombiano este es un país de aguante y magia a la hora de estirar el bolsillo. Donald Trump parece el líder de un culto, Trump tiene más seguidores que Maradona. Grave la cosa porque la fémina acabó el mercado y en la despensa quedaron tostaditas con atún, el menú favorito de Georgie Mantequilla, vaya, vaya, vaya. Usted ponga nota cuando vea que hay algún valor. Bueno, Nico. Dele, dele. Puede que superemos la pandemia, pero nunca la pendejemia. Cuando bueno, sea muy negativa, también, ¿no? Un panorama muy oscuro, pero lo que más me gusta es que los originales nunca prometen calidad. Son los mejores. Jaime, Emilio se retiró. 5-4. Según lo que veo en los arepasos, las mujeres de los originales van a brutalizar más que Orlando. Nico, nota. No creo. No medio machista el comentario, cero, ¿no? Pero no creo. Más que Orlando, no creo. Cero, y vamos liderando todas las mujeres. Extrañaba pues, a Gregorio Pernilla y su paso célebre por la farándula. Produjo gran roncha el tuit. Yo no digo nada, yo no, paso derecho. Me parece, digo sí, yo. Pues, a ver. Extrañaba a Gregorio Pernilla y su paso célebre por la farándula y ese comentario de Samper sobre la élite. De la pantalla chica, subí el volumen. A las niñas, mi saludo respetuoso. Muy bien, saludos para ti también. 4. Jaime, siempre me hago una pregunta, yo no te la voy a responder. Va a ser un año pésimo, estoy más amargado que Nicolás y Espinosa juntos. Va a ser terrible. No, todos son la misma vaina. Será un 2020 reload. Como Pirri. ¡Ay, Pirri! Vuelve a la televisión. Pero es que bien. No es un 2020 reload. No, pero ya estaba, perdón, él ya estaba en televisión. ¿Pero ya volvió? Sí. Sí, él estaba, ¿saben dónde? En Red Más, puede ser. En ese Red Más. No, estoy hablando de los canales. De Claro. Privados. No, estoy hablando de los canales privados. Ah, ok. Bueno. La fiscalía descansa, no más preguntas, señor juez. Haré paso número 1. Uy. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, esta tal vez es la excursión más estúpida que he visto en mi vida, pero tal vez por envidia, pero tal vez porque nunca la haría. Eclipse, todas tus expectativas, se llama el World Navigator, con todo incluido un viaje por la extraordinaria, por el extraordinario Polo Sur. ¿Dónde es Papá Noel? No, el Papá Noel es de... La Polo Norte, dijo Orlando. Turquía, no, ese es payaso. Un evento celestial que ustedes pueden contratar desde ya. Se llama Atlas Ocean Voyage e incluye un avión privado a Ushuaia, está incluido Ushuaia en Argentina, que es el punto final de la Argentina en la Patagonia antes de continuar al Polo Sur. Yo no sé cuánto vale esto, pero sale una foto de un señor, pues, de la edad de Joe Biden, riéndose con los dientes perfectos. Sale un señor con unos pingüinos, sale unas montañas con nieve, sale un barco espectacular, salen unas ballenas que se sumergen, que todo eso no existe, y sale una gente en un barquito esos de caucho, eso, que van todos felices con bandera argentina. Y la comida se ve espectacular. La pregunta es, ¿el único motivo es para ir a ver un eclipse? Un eclipse total de sol que no será visto sino dentro de 400 años. ¿En qué fecha es ese eclipse? Muchas gracias. Todo es en función del eclipse. ¿En qué fecha es ese eclipse este año? Reserven ya. A mí no me verán nunca por allá. Vamos a leer los resultados. Orlando menos 2 directo, llegó tarde, muchas gracias. ¿Qué? Llegó tarde, dice Fegreiro 6. Menos 2 directo. Correcto. Y le metemos ahí mismo en esa a menos 1 a Laura Natalia Franco, que pone 14 de octubre del 2022. Pregunten que este año, Laura Natalia. O sea, ahí tenemos menos 2 y menos 1. De una vez, rápido. Y reserva ahí. Sí, no, nada. Y el resto no hicieron la Laura Hoyos, 17 de noviembre, Nicolás Samper, 20 de septiembre, María Juliana Correa, 11 de marzo. Está un poco, pero no voy a castigar a nadie más. La respuesta correcta es el 4 de diciembre del año 2021. Ese día, desde ya, reserven para ver en el Polo Sur un eclipse total de sol. Va. Sopa. A mí no me van a ver nunca por allá. A mí tampoco me ven la caripela ya ni de riesgos. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 5 puntos. Laura, Natalia, pero si ya tenía y Nico menos 4, perdón. Pero le acabas de quitar un punto. No, menos 2, dije claramente. No contestó a tiempo. ¿Aló? Ok. No, el que no contesta entonces siempre Orlando menos 2. Tiene menos 6 puntos. Exactamente. Laura, Natalia y Nico están en ceros. María Juliana y yo tenemos un punto cada una. ¿Laura Natalia en ceros está en positivo, tal vez? Sí, perfecto. Deja de estar cuidando a tu jefe, que ese man te pega un pastorejo cualquier día y te vuela. ¿Sí o no, Nico? Deja de estar vendida, mi amor. Ese man te vende. Despeguemos. Bueno. No, yo estoy bien. Salió un poquito... ¿cómo se llama eso cuando las cosas salen muy duro, Nico? ¿Qué? ¿Un poquito crudo? No, cuando usted pone el sonido muy duro, ¿cómo es que se llama? Para decirle a yo no. Sobremodulado, reventado. Salió totalmente sobremodulado, Jonathan, esa cortina. Ten control de los sonidos, por favor, te lo agradezco muchísimo. Si Orlando no me ayuda, yo te ayudo. Muchas gracias. Orlando está ahorita en su pena del menos 6. No le demos micrófono. Vamos a esperar que recapacite y se controle y que sepa que su compañera de trabajo lo defiende por encima del director del programa, Nicolás Samper. Muchas gracias a todos. No, me toca frentear la vuelta, hermano. ¿Ah? ¿Qué hacemos, no? Ya despegaste, sí. Vamos con música, Emilio. Una cancioncita ahí de rigor, por favor. Y después de las 6, los homenajes de hoy, que son fantásticos a la fantasía. Deluxe. Bueno, listo. Vamos entonces con un cover, una canción que originalmente grabó el grupo Madison Avenue en el 99. Y Emma Bunton hizo esta versión para su álbum de covers My Happy Place, que salió en el 2019. Don't Call Me Baby. En un día como hoy nació Nina Ricci, en 1883. ¡Qué antigua eras, Nina! Y murió en 1970. Paz en tu tumba. No, pero vivió bastante, ¿saben? Vivió 87 palos. Siempre, en una época donde la gente no era tan longeva. Yo sé. En un día como hoy nació Faye Dunaway, aquella actriz que dijo que hombre, la película La La Land era la ganadora al Oscar porque claro, se confundió eso. Pero le importó un carajo, o sea, se rió, se sonrió y dijo, a mí yo que me no me vuelvan a llamar a ninguna explicación. Sí, yo dejo esto aquí, así. Ganadora del premio Oscar por la película Network, año 1941. En un día como hoy. Cachaza, hombre. Nació nada más y nada menos que José Luis Rodríguez. No me diga, el Puma. Sí, y claro. Y dejó en jugador su del camino, Deportivo Español. Estuvo en Betis. No, no. ¿O es el cantante? ¿De quién estamos hablando? Del cantante. Del Puma. Ah, pensé que el delantero de Español, Betis, Central. Bueno, tantos equipos. Corrijan a Nico, a mí no me importa pelear. Vamos con Nico. Vamos por la presa. Buen delantero, yo. Buen lomo, metía bien el cuerpo. No, no, no. No estamos hablando de ese la cretino. Correccional. Le dio tuberculosis, me dijiste. José Luis Rodríguez, correcto, el Puma. Yo me parezco a él cuando. Me parecía cuando tenía bastante pelo. Hoy en día ya tengo unas entradas tenebrosas. ¡Qué pelazo! José Luis tiene, dejó en su parte seminal una pequeña bebé llamada Génesis. Sí, uy, divina. Uy, le digo. Dejó todo. Que, pero ya, me voy ya. ¿A dónde voy? Oiga, él tiene doble trasplante de pulmón, ¿no? El Puma. No, no sé, pero sí, si usted lo dice, Nicolás, sí. Que no sea otra vez el jugador de fútbol ese. No, no, no. Expulso el hace poco estuvo bien enfermo, ¿no? Estuvo hospitalizado mucho tiempo. Muy enfermo, pero se recuperó muy bien. Bueno, pues José Luis nació en el 43. Y a mí sí me gustaría, si no te moleste, Emilio, que hable la voz de la experiencia de José Luis Rodríguez. Gracias. Que es, claro, Orlando Rivera Ruiz. Adelante, máster. Señor Rivera, le saluda Jaime Sánchez, su apóstol. Adelante. Gracias, maestro. Apóstol. ¿Qué les cuento del Puma? El Puma, este nombre, este apodo, le surgió a él después de una novela que creo que fue en 73, 75, que se llamó Una muchacha llamada Milagros, que la protagonizó con José Bardina, que era el gran protagonista. José Bardina, el galán de Venevisión de siempre. Claro, de toda correcto. La vida. Y entonces el personaje que él hacía se llamaba El Puma, una muchacha llamada Milagros, y desde ahí quedó bautizado como El Puma. Yo pensé que era por la melena, porque por la melena... Además, porque por eso fue el personaje creado así en la novela. Oye, eso no sabía. Pero antes de la novela, antes de él ser actor, él fue reconocido o conocido por Billo Frometa, el gran maestro de las grandes, de las más grandes orquestas tropicales como la Billo's Caracas Boys. Billo Frometa lo conoció a él, lo descubrió y lo llevó a cantar boleros y a reemplazar a Felipe Pirela. Uy, en la Villa Caracas. Estaba pidiendo un pequeño Pirela, resumen, pero veo que te vas más largo que Milo y Nico juntos, ¿no? Pero me gusta la historia. El tipo es su carrera. Y esa canción, hay una canción muy especial. Oiga, Jaime, la canción que vamos a presentar, ¿sabe cuál es? ¿Y sabe quién la hizo? Es un personaje al que le vamos a hacer un gran homenaje muy merecido. Una vez más se hace presente el señor español, el gran letrista español y compositor español. El señor le hizo también esa canción a él. Manuel Alejandro. 32. Imagínense la calidad. Imagínense, cuando escuchen esta canción, escuchen cómo la composición que hizo este señor, este compositor. Y son letras muy, muy de él. Cuando uno escucha las canciones, dice, esto no lo pudo escribir sino él. La manera como él escribe esas canciones de amor. ¿Algo más, Orlando? No, o Manuel sea... Alejandro. La gente se está moviendo de estaciones. ¿Qué vamos a oír? No, buena historia. Se llama Dueño de Nada. ¡Oh! Gran, de los grandes, grandes éxitos en el año 82. Y la canción va un minuto. La canción Manuel Alejandro y compositor Manuel Alejandro. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Bueno, abrémosle a la mesa, por favor. Dueño de un arlequín. Es que piel sin alma, es que la chica es un poco fogosa, pienso yo, ¿no? Sí, me parece que hay que echarle un baldado de agua fría. Sí, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Oigan eso. Dueño de qué, dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Bueno, entonces un arlequín, me acuerdo un alcalde que le dicen arlequín, no digo más. Y él le dice que te hago sentir como mujer, pero ella después le aparece otro que está un poco más dotado y lo bota, ¿sí o no? Eso claro. Se llama un dueño de ti, no debe que no debe nada. Y esos tecladitos y el arreglo es como de Ennio Morricone y mira, unos violincitos muy raros. Bueno, no, yo plásticos. Lo dejo, pero yo me pregunto. Oiga. Tus penas y risas y tu realidad. Oigamos la letra, muchachas, que es un poco fuerte como hombres. El que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo. Güey, qué tristeza. Oiga los violines. Ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro. Oiga esto. Que tú haces saltar. Oiga, pero es que además el tipo está muy caliente, ¿no? No, pero o sea, toca también es, meter es un cojén ahí. Es un catre muy bravo esta chica. Perdón, ¿soy un perro al que haces saltar? Claro, de calentura. Le bota sus huesos y él va corriendo. Lo busca un hombre que la haga sentir de verdad. Fresco, Orlando, ya sabemos que tú eres eso, tranquilo. Bueno, muchachas, María Juliana, tu opinión de esta historia. Pues, de la historia de la canción es hermosa, pero la historia sí, pues muy lamentable. ¿Tú crees Foguetico. Que la chica es un poco foguetas? ¿Foguetona? ¿Será? Pues habría que escuchar su versión, ¿no? Que escuche cuchi un poco. Que es que no existe ella. ¿Y tú, Laura? Cuchi. Yo sé. Me gusta de esta canción particularmente la palabra arlequín, que la acaba de nombrar. Me gusta. ¿Qué es un arlequín? ¿Un payaso como un bufón o qué? Claro, un payaso. O nada, un pintado en la pared. Un payaso, un pasguato, sí, un don nadie, un pobre diablo, un guiñapo. Como la, sí, como la otra canción, cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso. Sí, pero acá bueno. Es el arlequín. Claro, un arlequín. Parezco un arlequín. ¿Ustedes han visto los Jokers son arlequín? Yo me lo imagino así como claro. Sí, saliendo sí, de una sí. Cajita, flotando de un lado para otro. Y le mete un bola. con gola. Bueno, sigamos. En un día como hoy, cancelamos la canción porque aquí no se puede hacer programa. En el año 69 nació David Grohl, músico de la banda Nirvana y Foo Fighters. Baterista de Nirvana. Sí. En el año 69, voy a pasar. En el año 69, Jason Bateman, actor ganador de un Globo de Oro. No, pues ya tiene la canción porque nunca va a sonar. Pero prepárala para el final. In Bloom. Esa es la mejor canción de Nirvana, pero lejos. In Bloom es la mejor canción de Nirvana de aquí, porque Foo Fighters a mí no me gusta mucho. Una pregunta, Es una canción extraordinaria. ¿Puedo seguir la sección o vamos a...? Ah, pero porque usted me dijo, pues, simplemente... Sí, pero usted no puede empezar, esa es la mejor canción, es que yo digo, es que esta es mi decisión. Ya, tranquilo, ya sé yo. Búsquese In Bloom. Vamos a poner 30 segundos. Tremenda canción. Eso es power, eso es sangre. Póngala. Oiga eso. ¡Rock and roll! Corta a Nico ya. Bueno, entonces... Ahí se la dejé un ratico, pero no le abrazo a Nico. Yo lo único que sí me gusta, a mí me gustaría mucho, esta no me molesta, la conocía bien, me gustaría mucho, de verdad, que Nicolás y otro que tiene el mismo gusto, Carl Trotter, programaran la emisora 2 semanas a ver qué pasa con la audiencia. Es lo único que yo preguntaría. Ábrele a Nico para que se defienda, por supuesto. O sea, sería... Las tareas apestan. ¿Ah? Así dirían, las tareas apestan. Oyendo esta música. Bueno, sigamos. Laura y Laura Natalia, feliz y María Juliana. Es tu gusto, ¿verdad, Laurita? Sí, me gusta. Y Foo Fighters también me gusta. ¿Te gusta? A mí más o menos no me gusta. Sí, a mí sí me gusta Foo Fighters. En un día como hoy nació Jason Bateman, actor gringo, ganador de un Globo de Oro del 69. En un día como hoy murió Lewis Carroll, escritor y matemático británico. Murió en 1898. Bueno, y en un día como hoy, LL Cool J, para mí insoportable, insoportable, pero hay que registrarlo porque es popular. Paso. Presentó los Grammys. Gran error. Varias veces. Presentó los Grammys como creo que 5 veces, una cosa así. Rapero, nació en el 68. Tampoco es santo de mi devoción, pero esta canción de 1990 es uno de sus grandes éxitos. Esto es Mama Said Knock You Out. Canción de Nirvana, lejos al lado de esta vaina. ¿Cómo? Perdóneme. ¿Cómo? Magnífica. El mundo cambió después de Nicolás. Gracias, Nico. En un día como hoy, falleció. ¿Quién? Ricardo Montalbán, el de la Isla de la Fantasía. ¿Podemos poner la Isla de la Fantasía? ¡El avión! Y el súbdito se pegó un tiro en los ojos. Gracias. Sí, pobre. Divinos. Se iba a lanzar durante el entero. Nació en el 20. Uy, vivió. Montalbán. 89 sí. años. ¿Qué hubo en la Isla de la Fantasía? La patillas largas, ¿no? ¡Buah! Diente muy oscuro. Los ya. originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! Tan lindo, pobrecito, y se mató. Salió una película de James Bond también, el enano. Oiga, sí. Sí, en Man with the Golden Gun. En un día como hoy murió Alan Rickman. Para mí no es famoso por Harry Potter, para mí es famoso porque es el malo de Die Hard. Con eso hizo su vida. Sí, señor. Ídolo, no tenía riñones para matar a toda la familia del antipático Bruce Willis. Nunca lo olviden. ¿Te acuerdas? Sí, era pues. Uh-huh. Alan, sí, señor. Es que tenía cara de malvado, pero él era como un mago en la película ese de Voldemort y ese Harry Potter. Era como un profesor. Él era el profesor Snape. Escuela de qué artera. Por eso le tocó ese destino, por seguir con esa saga. Bueno, yo en un día como hoy, y vamos a hacer el último homenaje de esta sección, que duró bastante, y me gusta que duren las secciones en estos momentos en que el año comienza no muy prometedor, ¿no? Claro, hay un valle por ahora. Sí, pero todo el mundo como... bien, bien, bien, bien, ¿y tú? Yo ahí voy. ¿Cómo que ahí voy? Bien, bien, bien, bien, bien. Deja de ser idiota. Muy bien, bien, bien, bien. ¿Cómo se llama ese señor Pérez? Luis Ángel Pérez. Y Orlando, uy, chifo, ¿viste Luis Ángel? Qué hombre tan motivador. Y yo, sí, listo, ¿no? No hablemos. Sí, pero es que nunca vi un hombre tan positivo. Le dije, pero, brother, es que es muy harto que lo vean uno sangrando por la nariz con un dolor de estómago. Y, bien, bien, ¿estás bien o bien? Y le peguen en el estómago. Pero enderezate. Y yo, él se jubiló, me imagino. Bueno, y en un día como hoy nació Humphrey Bogart. Humphrey fue esposo de una de las mujeres más bellas en la historia del cine. Y Lorraine Bacall la amaba y ella lo amaba. Pero fueron necios ambos, pero Lorraine Bacall para mí era mucho más linda que Ingrid Bergman. Pero vamos a recordar a su smoking y su pinta y su trago y su traga en una historia de un encuentro en la guerra donde él se enamora de una chica en París, se le encuentra en su bar Rick's Café en Casablanca, ella llega con su nuevo marido y él los ayuda a salir de la Europa es que totalmente dominada por los alemanes, pero esa no era la ruta. Uh-huh. Casablanca, todo eso es falso, no iba para que sea Casablanca para irse, eso es puras mentiras, y lo dice el profesor que hizo Robert McKee a María Clara Torres, a la que ella le debe toda su escritura. Robert McKee, un absoluto imbécil. Muchas gracias. Pero, siempre deja a la gente con sus ídolos. Es un concepto mío. Pero por eso deja a la gente con sus ídolos. Es que, perdón, tomamos la clase magistral de él y el último día era analizar Casablanca y nos detuvo 20 minutos tras el primer minuto. Y dice, aquí hay algo que no es correcto. ¿Me pueden decir qué es? Y preguntaba, ¿y usted qué sabe? Y uno, ay, no, yo uno pagando plata para que le pregunte. No, hermano, vine a aprender. Hermano, yo pagué a oírlo. Vine para aprender, no para que me corches. Profesor, yo vine a que usted me enseñe, yo no le voy a contestar a usted lo que usted sabe. Si no sabe, entonces devuélvame la plata y queda el tipo listo. No, listo. Y nos detuvo 20 minutos. Vamos con música, al final estamos muy cansones. Bueno, la canción de Casablanca, que de hecho no fue compuesta para la película, fue compuesta 12 años antes, pero se hizo famosa ahí. Y es el tema de amor entre Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, y es, yo creo que la canción más linda de todas las canciones de cine. Esto es As Time Goes By por Dewey Wilson haciendo el papel de Sam, el pianista. You must remember this. Bueno, aprovechemos para ver qué pasa en las noticias del mundo. Como siempre, muy unidos a nuestro noticiero en la mañana, la FM, de 4 a 10 de la mañana. Yo lo oigo de 5 a 10 a las 4. A mí no me pidan nada. Como decía mi padre, mi padre, si era un don Julio, era un berraco Santiago. Papi, es que hay un desayuno con Colgate. Mijo, yo no sirvo comidas. Después de las 11, con mucho gusto, pero yo no sirvo desayunos, mijo. O sea, a mí no me sienten a esas vainas. Pero bueno, la hora prime de la radio, por supuesto que es a esa hora, 6, 7, 8 de la mañana. Lo digo con tristeza, con... Bueno, Santiago, ¿cómo vas? ¿Por qué llora? No, me da tristeza. No, yo refresco. ¿Qué hubo, Santi? ¿Qué más? Hola, Jaime. Feliz tarde. Bien. Muchas gracias. ¿Qué tal están todos ustedes? Están muy charladores mis compañeros, pero yo sabe que yo me moldeo a la situación. Cada nota, pero Nico ya me dijo, Jaime, es 40 minutos nota, sí, brother. Estamos flojos de cosas, mínimo. Pero yo he escuchado unas notas de Nicolás que duran un poquito, ¿no? Un poquito extendida. Son breves, Santiago. Lo que pide hoy la noticia, breve, breve. ¿Usted ha visto cuando Nico dice, Jaime, puedo hacer una pequeña acotación, Nico, pero que sea pequeña? Claro. Seis minutos ese carro, sostenido. Y uno le habla y el mando contesta. Tamaño de Brasil, esa acotación. No, yo no oigo, yo voy, me quito los audífonos y empiezo a hablar. Pequeño, ¿no? Bueno, Santiago, mañana, bueno, ¿qué tenemos, Jaime, en el noticiero de la FM? Mire, mañana vamos a estar hablando de varias cosas. Por supuesto, en el tema internacional seguimos muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, porque estos días se van a concentrar los esfuerzos de los demócratas para tratar de lograr esa audiencia en el Senado y conseguir la votación del impeachment, aunque ya se dijo de parte del presidente del Senado que pues no se va a llamar a esa votación hasta el 19 de enero, lo que probablemente significa que en realidad el impeachment se vaya a realizar después de que se posesione el presidente electo Joe Biden, pero seguimos revisando cualquier novedad en lo que pasa en los Estados Unidos. Hoy es la promoción, sí, que van a hacer un cubrimiento importante de, pues, de la entrada al poder de Biden el 20. Sí, que señor. Va a estar Luis Carlos y un combo allá en Washington, para que nos cuentes, sí, un poquito cuál es la idea. Sí, señor. Vamos a tener una cobertura especial todo el día de la posesión del presidente electo Joe Biden. Canta Lady Gaga el himno nacional de los Estados Unidos, ¿no? Un dato interesante. Va a estar Luis Carlos, va a estar Andrea Bernal y va a estar todo el equipo de NTN24 y de Noticias RCN en transmisión especial, cubriendo pues la posesión del mandato de Joe Biden. Ahí vamos a estar. Perfecto. Adelante con más cositas, mi hermano. Listo. Mañana, Bogotá. Hoy Bogotá superó la cifra, o llegó a la cifra récord de nuevos casos de contagios de COVID, 7.714 nuevos contagios. Hijo de COVID hoy en Bogotá. Caramba. Es una cifra muy alta y la alcaldesa pues ya tomó algunas medidas, como que no se van a prestar los estadios para los partidos de fútbol. Los empresarios están también muy preocupados porque parece que se va a continuar con esa estrategia de toques de queda, no solamente durante el fin de semana que viene, sino durante los próximos fines de semana de enero y probablemente algunos de febrero. Así que la situación en Bogotá pues está bien preocupante con los casos de COVID. Vamos a tener a todos los expertos hablando de eso. Y Tunjuelito lo incluyeron, ¿no, Santiago? Sí, Tunjuelito también. En las localidades que van a tener esa restricción, qué vaina. Sí, así es, exactamente. Tunjuelito es un combo grande, o sea, ¿qué falta que sea restringido? Nada, ¿ya estamos en el 80? Uy, no, pues a ver, ya está todo. Se restricciona, hay 7 localidades, ¿no? La próxima semana. Oye, sí, así es. Santi, ¿cómo van las UCIs? ¿Subieron o siguen en 93? Mire, hoy tenemos libres 199 camas UCI en toda la ciudad de Bogotá. O sea, ¿bajó un poquito? Sí, bajó un poquito en comparación con la cifra de ayer. La cifra de hoy, la última cifra, es del 92% de ocupación de pacientes COVID confirmados. En total, solamente quedan libres 199 camas. Vamos a ver qué pasa mañana, pero pues con esta cifra de hoy parece que eso va a seguir en aumento. ¿Puedo expresarle algo, Santiago? Por favor, usted es el dueño. No, yo soy dueño de ti. ¿Dueño de qué? Dueño de nadie. ¿Puedo expresarte algo, hermano? Claro. ¡Cachaza! Bueno, ya, no más preguntas. Santiaguito, gracias, sí, mío. Mañana a las 4 de la mañana la FM. Recuerden el cubrimiento especial de la posesión de el hombre mayor, como dice María Juliana, Joe Biden. Pero no me parece que está muy mayor. Persona mayor. Persona en condición de mayor, sí. Gustavo, consígale gente que le ayude, hermano, de verdad, ¿oyó? Apóyenlo un poquito. Bueno, Santi, gracias. Abrazote, como siempre. Y acuérdate que aquí estamos todos los días refregándole a la gente que tenemos el mejor noticiero de Colombia, ¿ok? Firmes, Jaime, muchas gracias. Feliz y noche. Tenemos el mejor vespertino de Colombia, pero no nos reconocen. Somos plato de segunda mano, bro. Muchas gracias, Santi. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. A ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Música de hoy. Bueno, vamos con Vampire Weekend, de una canción de su disco Father of the Bride del 2019. Esto se llama How Long. Tough choice, don't make me laugh, my life's... Bueno, Vamos con noticas así piconcitas, ¿no? Picosas, Nicky. Picosas, María Juli. Hoy estamos indomables, ¿no les parece? Sí, muy polémicos. No, estamos bien, Nicky. Lo que pasa es que parecemos raros. El Papa Francisco se vacunó con Pfizer BioNTech. Él me llamó y me dijo, esa es la vacuna que necesitas, 84 años. Y hombre, el tipo dice, es una opción ética, pero cada cual está en su derecho. Nico, ¿usted se piensa vacunar? Si yo le llego a usted con la vacuna, yo le llego, pero no entro a su casa. No, no. Habían 14 médicos, todos de escafandra. ¿Usted recibe a la gente de parte? Sí, de... pero yo ahí esperando, en la portería. No, yo esperando afuera. O sea, ni siquiera entro al edificio por no hacerle putrefacción en su hogar. Pero a los médicos en la portería, usted afuera. No, yo a dos cuadras. O sea, usted pone un círculo de confianza a su lado, ¿no? Exacto, como una especie de caución para que nadie se acerque. No, claro, yo me vacuno cuando llegue la vacuna y le toque uno el turno, porque... Uy, yo también. Pero su turno es por allá en noviembre, yo mismo por lo joven. Pero no importa. Pero porque fíjense, las primeras son creo que 850,000 que van a ser dedicados para el servicio médico, todas las vacunas, tengo entendido. La siguiente luego, es para mi padre y mi madre. Luego llegan de 80 para arriba. Sí, exactamente, llegan de 80 para arriba. ¿Y las terceras quién aparece ahí en ese grupo? ¿Quién? ¿El pequeño papi Jaime? ¡Ja! ¿Y eso es por en junio? Sí. Eso es, sí, yo creo que es en junio. No me acuerdo, por ahí está la programación hecha de y después vacunas. Vienen otros, ¿de qué? ¿De 40 a 59? No. Sí, es que va bajando. Y después vienen los pequeñitos, la Pony, que es baby. Mire, ¿dónde fue el país que hicieron al contrario el plan de vacunación? Venga, espere, le digo que yo me leí. Nueva Zelanda, porque nunca hubo vacunas allá fresco. No, ¿sabe dónde? ¡Mitómano! En enfermo. Indonesia. No, en Indonesia. A propósito Indonesia. De la caída del avión, ¿ah? Oiga, qué vaina, ¿no? Encontraron la caja negra. Nunca hablamos. 62. Sí, eso le iba a decir. Nunca hablamos de eso, pero en Indonesia decidieron vacunar primero a las personas jóvenes. A los de la primera clase y después la gente de coach. No, tranquilo. A las personas más jóvenes empezaron a vacunarlas primero, o ese es el plan de vacunación de Indonesia. Van a dedicarse a hacer eso pues para los más jóvenes, inicialmente. Y pues ya, por ejemplo, hoy ya se habló que se recibió ya toda la información relacionada con la vacuna en Colombia, que lo de los contratos, ¿se acuerda que eso estaba como con cuentos? Que sí hoy hay sí, contratos pero sabe que y sí hay un plan de vacunación pero y también hay unos acuerdos de confidencialidad. Yo, Nico, personalmente quisiera ni pensar en los acuerdos de vacunación. Eso lo dijo el Contralor hoy. Sí, pero que nos vacunen y después que salgan a la luz cualquier tipo de irregularidades que no son nuestro problema. ¿Me explico? No, pero a lo que voy es que se hablaba un poco de eso, pero hoy el Contralor General de la República dijo, no, hombre, pues como para claridad de todos, porque usted sabe, la Contraloría pues es un ente de control. No sabía, dijeron, hombre, para mí novedad. No, hombre, pues vayas a enterar. Dios, señor, me diste una luz. Contratos, un faro norte. Vacunación, también hay acuerdos de confidencialidad, en fin. O sea, como que todo está tranquilo, pero sí, inicialmente son los 850,000 para médicos. Deberíamos dejar a los bravos en la mañana que expongan los problemas y las irregularidades. Nuestra misión es que la gente se trate de vacunar. ¿Le parece bien, Nicky? Pero me parece magnífico. Yo me voy a vacunar. Cuando llegue, me toque el turno, me sí, vacuno. Sí, yo también. Una. Pero con ese mal genio, me voy a encargar de que nunca le llegue la vacuna. Usted no se preocupe. No hay problema. Yo espero. Pero aquí, él se puede quedar encerrado en otro año. Sí, sin problema. Yo no tengo, mire, la verdad. No. Usted encontró la me vida. Dice que me demora la vacuna. Hombre, pues yo no, tampoco me... No altera. Tampoco es que tenga afán. No. Bueno. Bueno, a ver, María Juli. Una notica, alguna cosita piconcita, mi amor. Bueno, ay, no, pues perdón, esta mujer, mi amor, no. Que se llama Jean Puchon, ella es francesa, ella es ciudadana francesa, está vivita y coleando, pero está muerta legalmente. Fue declarada muerta por un tribunal hace años y ha peleado por todos los medios volver a la vida jurídica, digamos, de... Y no ha podido, pues a ella la demandó una empleada doméstica que tuvo tuvo un pleito con ella y en algún punto del pleito la empleada en un tribunal, al ella no aparecer y no responder cartas, dijo que estaba muerta y el tribunal simplemente sin corroborarlo de ninguna manera la declaró muerta. Pues ella ya no tiene seguro médico, no tiene cuentas bancarias, no tiene nada, mejor dicho, está metida en un lío tremendo y por alguna razón la justicia francesa no ha querido devolverla a la vida. ¿Por qué? Qué raro. Es súper raro. Y tú, Laurita, mi pequeña, la pony. Es por la cola que se hace que parece un pony. Gracias. Exactamente. Noticias con el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Resulta que está hospitalizado desde el lunes en Mónaco después de sufrir un problema cardíaco. Eso fue lo que explicó su médico general y personal, por supuesto, Alberto Sangrillo, a todos los medios italianos. ¡Qué nombre, ¿no? Recordemos que Berlusconi ya tiene 84 años y tiene un marcapasos desde el 2006. Y él estaba en Francia, cerca de Niza, cuando empezó a sufrir este problema en su corazón. Pues dicen que por ahora está guardando un poco de calma, de tranquilidad, porque recordemos que a final de año también sufrió algunos percances de salud, por lo que ya conocemos todos nosotros, y que él describió como el peor trance de su vida. Entonces, vamos a ver qué pasa con Silvio Berlusconi para este 2021. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a vivir 20 años más, mi amor? Él le pusieron le ha dado duro la salud a Berlusconi, es verdad lo que dice la U. Sí, está cascado bastante. Muy cascado. Es que está cucho, a pesar de que se tiñe muy bien el pelo. Y se ha templado, pero está muy cucho. Bueno, son las 6:46 de la tarde. Pues yo no sé, si ustedes quieren hacemos un arepazo, si no yo me quedo quieto, bro. De verdad, yo no... Y tú sabes que el afán no es mío, ¿no? Pensé que iba a poner música o algo, pues he echado mucha chacha. Bueno, Emilio, pues pongamos música, tranquilos. Vamos con una cancionzota de Isaac Hayes del 73. Esto se llama Joy. Bueno, estaban hablando mucho de WhatsApp, estaban hablando mucho de Telegram, de todas esas cosas. Yo les tengo una pregunta doble y nos vamos a ir a diciembre del año pasado. ¿Cuántas descargas en millones hubo en WhatsApp y cuántas en Telegram? Muchas gracias. En millones. Uy, pueden poner el número sin millones. Un número. ¿Cuántas descargas en diciembre en WhatsApp? ¿Cuántas en Telegram? Como hablan que es que Telegram y que verra que era Telegram, pues vamos, enfrentemos al tigre. Pongamos más música, por favor, Jonathan, para que la gente no se exceda. Tengo una pregunta. ¿Puedo descargas como de todo tipo, de audios, de fotos, de esa clase de cosas? ¿O descargas de la aplicación? Descargas de las apps. No, ya se acabó el tiempo, hermano. Es que uno cuando pregunta tanto se muere. Ah. No. Bueno, no va a clavar más a Orlando. Bueno, Nicolás, menos dos. Sí, no alcancé. Es que tenía esa duda porque sí, las descargas no sabes si eran de la aplicación en o los elementos originales. Que hacen parte de... Bueno, pero además su respuesta hubiera sido terrible. Bueno. No, pero mira las otras. Es que estoy que me luzco. My wife tried to prevent me from doing my duty. I corrected her. No, es que tengo unas cosas increíbles. Nicolás menos dos porque se demoró. Laura Hoyos. Mira la respuesta de Laura. Telegram 5 millones y WhatsApp 30 molo. ¿Qué es molo, mi amor? 30 millones, lo que pasa es que el tiempo no me alcanzó y el celular me jugó una mala pasada, pero pues son millones. Exacto, no, pero menos uno, pero no pongas nada, va menos uno. Yo voy a ser muy fuerte. Como se burlaron de Nico, me molesta. Bueno. María Juliana, 30 millones, Telegram, 1 millón. Laura Natalia Franco, 30 millones, WhatsApp, 5 millones, Telegram. Y quisiera hacerle un homenaje a esta vaina porque, o sea, yo le perdoné a Orlando que escribió tarde, pero sí. Pues hay cosas que yo no perdono. O sea, mi paciencia, no, o sea, yo no soy un ciudadano preocupado, no sé si me entienden, ¿no? Esos sí, valores no los tengo. Y Nicolás puso WhatsApp 30 mil millones. No, señor. Oiga la cifra, 30 mil millones. ¿Yo puse eso? No, yo no puse eso. Orlando, perdón. Ah. Ya usted lo liquidé. Por eso, pero ya entonces, es que lo subo y lo leo. Preserven mi dignidad. Mire lo que le acaban de decir, Orlando. No sabe tanto, no, tanta dignidad que no fue capaz de responder inmediatamente. O sea, tanta dignidad. Sí, consérvele la dignidad, señor, por favor. Consérvele la dignidad, señor. De burro. No dijo nada. Yo también dije burradas, pero las dije. Fui varoncito y las dije. Sí, es que esa vaina es el colombianito promedio es eso. Es el colombianito promedio. Se escuden los demás. Láncese los otros que si nos va bien, yo me monto en ese bus. Si nos va ¿De quién se está escudando? Entonces, el colombianito promedio. ¿De quién se está escudando? Orlando, este no contestó. No, responde por lo tuyo, no te escudes, señor, en mí. Pero, colombianito, responde por lo tuyo. ¿Dignidad de dónde? ¿Cómo que colombianito? ¿Qué es insulto? Sí, pero me dice que colombianito tú. Colombianito promedio, yo no la vi. Lo que... Nico, lo que se me hace curioso es que usted no se da cuenta que entre más se emociona hablando, más aguda se le oye la voz. Empieza en colombiano promedio. Después en colombiano promedio. Yo no vi eso, colombianito promedio. Yo no vi dignidad por ningún lado. Ya, bueno, pero mire, ¿qué es eso de colombianito promedio? Me permite, es culpa solamente de por la retórica de Orlando, sin meter resultado, porque eso lo va a meter otro punto menos, ¿no? Claro. Menos dos para Orlando Rivera. Como se debe. Pues entonces WhatsAppean muy poco. Esa gente no descarga nada. Eso no lo usaban tanto. Yo pensé que eso era una monstruosidad. WhatsApp, 30 mil millones en diciembre de descargas. ¿Qué? No, y pues. Telegram, 25 mil millones. Por eso. De descargas en diciembre. Millones. Por eso. Mucho. Ve que mi pregunta sí tenía. Ah, ¿eso fue lo que respondió Orlando? Sí. Pero, uy, no, yo sí me voy un ratito, pues, ya, como para tomar ahí. Ya vengo. Sí, si los usuarios son 2 mil millones de WhatsApp. ¡Qué dignidad! ¡Ay, me río! Sí. ¡Ay, me río! Pues sí, te considero que revises tus valores. Los humanos, sobre todo. Yo leo lo de Nicolás, pero no era tan loco como lo tuyo, Nicolás. 50 millones de Telegram, 1 millón. Entonces tenemos menos 1 Laura Hoyos, menos 2 Nicolás porque contestó después, y menos 2 Orlando porque lo que acabas de decir no tiene ninguna presentación. Y Laura, Natalia y María Juliana pues estuvieron más o menos, pero nada destacadas. ¿Qué dijeron? No, María Juliana dijo 30 millones y Telegram 1, Laura Natalia 30 millones, WhatsApp 5 millones, Telegram. Laura Hoyos dijo simplemente Telegram 5 millones, WhatsApp 30 millones. Le voy a perdonar el menos 1 a Laura Hoyos, porque se lo va a perdonar, porque después de lo que yo acabo de oír aquí de Orlando, de 30 mil millones y 25 mil millones, pues Laura, ¿sabes qué? Te perdono, solamente con lo que dijiste de Telegram 5 millones estás ahí, estás en la pelea. Entonces el menos 1 no va para ti. Entonces tenemos 2 menos 2. Menos 2. Sí, pero desafortunadamente hay que aplicar un menos 1 y es para ti, Laura. No, se devuelve al menos 1 porque siempre habrá un menos 1. Y siempre habrá un punto y un más 1, pero no hubo en esta oportunidad. La respuesta correcta es WhatsApp 36 millones. Y Telegram 24 millones. 24 millones. Una vaina que se llama Signal, si ha crecido mucho. Hoy en día tiene 500. Signal, 700 mil apps en diciembre. Entonces yo, pues no tengo más remedio que Laura nos cuente cómo le haré paso después de estos menos 2 y un menos 1 para ti, porque contestaste la mitad de la pregunta. O sea, contestaste una en 5 y la otra no contestaste nada, por lo cual te rajas con 2.5 sobre 5. Muchas gracias. Y el hilo 5, pues está muy lejos de 24, por lo cual sabes que te rajas con 1, 1, gracias, sobre 5. Laura, ¿cómo va el repaso? Orlando tiene menos 8 puntos, Nicolás tiene menos 2 puntos, Laura, Natalia y yo estamos en ceros y María Juliana tiene un punto. Bueno, ¿despegamos? Pues Nico, lo suyo no fue muy equivocado, lo suyo es un problema de timing, ¿no? Oiga, no pasa pero nada. Me pareció un jurgo Telegram, ¿no? No, eso está grandísimo, pero después de la explicación de María Juliana es, ¿para qué si salen de ahí? Eso es pura paja todo. Y le creo a María Juliana. Yo me quedo ahí hasta que me saquen a patadas. Gracias. Yo también le creo a María Juliana. Pero es que, ¿usted qué tiene que esconder? ¿Sus hermosas calzas que nunca ha tenido? ¿Se va a meter a una aplicación rusa? ¿Su pecueca de sus zapatos de un año? ¿Eso qué valor tiene para el mundo si usted ya lo conoce? No, es un valor odorífico importante. Calomel. Se te caen las muelas. Calomel. Bueno, ya volvemos. Emilio, vamos con música, por favor, ¿sí? Vamos a continuar entonces con esto. El turno es para Mark Ronson y una canción que él hizo con Amy Winehouse en el 2006. Esto fue número 9 en el Reino Unido. Valerie. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Mi tierra. En los originales hablamos de cosas únicas, con el patrocinio de lubricantes Terpel, pensados en colombiano. El empuje y las ganas de mi gente. Yeah, yeah, yeah, y eso que nos mueve de norte a sur, bien tempranito cuando sale la luz, el sol que se siente, el perrenque de toda mi gente. Hablemos de cosas únicas con Terpel, porque cosas únicas es hacer un trabajo y que se lo paguen a uno en un no con dinero, no sé si les ha pasado, que de pronto uno dice, bueno, yo cuadro luego la plata con usted, y le hace el trabajo, no, pero venga, entonces lo da este libro, y yo, no, uy, no, pero bótame la plata que le habíamos quedado. Sí, sí. Eso pasa muy frecuentemente, y eso le pasó, pero esto es cosa única, a Estefan Thomas, que en el 2011 hizo un trabajo, él es ingeniero de sistemas, bueno, y el hombre hizo un trabajo, como una programación ahí en computador, y cuando terminó el trabajo le dijeron, bueno, gracias por su trabajo, le vamos a pagar 7.002 bitcoins. El tipo, uy, pero bóteme marmaja, hermano, porque ¿cómo hacemos acá? No, pues bueno, es un billete, ¿no? Pero fíjate, en el 2011... El tipo hoy está en un problema gigante. ¿Por qué? Porque, pues a él se le olvidó. O sea, a él le dijeron, mire, usted tiene que acceder con esta clave para negociar con sus bitcoins. En esa época no costaban tan mucho. Y el tipo dijo, bueno, listo, qué carajo. Bueno, y a él se le había olvidado lo de los bitcoins. Y de pronto alguien le dice, hola, aquí voy los bitcoins que usted tiene guardados. Entonces, no, pues yo no sé, yo los tengo por ahí guardados con idea. ¿Cuántos tiene? 7.002 bitcoins. Entonces le dijeron, uy, ¿usted ya multiplicó cuánto es eso hoy? El bitcoin llegó a sus máximos históricos en estos días, está a 40.000 euros. Bajó, pero. Exacto, bajó, pero 30.000 euros por bitcoin. Eso quiere decir que usted tiene 200 millones de euros en bitcoins. Y el tipo, uy, no, no, no, espere. Entonces fue a buscar la famosa clave, el papelito donde había guardado la clave para acceder a los bitcoins. Bueno, esas carteras de bitcoins tienen, precisamente para evitar alguna clase de robo virtual y demás, pues tienen un número de intentos para meter la clave. Y si no, te fregaste. Ay, no ha podido con la clave. Bueno, son 10 las oportunidades que uno tiene para meter su código para negociar los bitcoins. El señor lleva 8 intentos. No, y todavía no cuenta. No. El tipo le queda. Pero no encontró el papel. No, ponle que el tipo seguramente, eso fue en el 2011, y seguramente en el 2014 dijo, oiga, voy a hacer una limpieza de billetera, y botó el papel, donde está el código con el que puede acceder a sus bitcoins, que suman 200 millones de euros hoy. El tipo dice, me quedan dos intentos y no sé qué hacer. La historia la registró el New York Times hoy, y es curioso porque, hablando de cosas únicas, en medio de la estadística explican ellos que alrededor del 20% de los bitcoins, es decir, que son que unos 100 mil millones de euros, están en carteras digitales como las de este señor Thomas. Y están esas carteras digitales quietas porque sus usuarios perdieron las contraseñas y nunca las pudieron recuperar. Y nadie les puede ayudar porque eso no es ninguna entidad, eso no es nada. Una opción de restablecer contraseñas. Exacto. 100 mil millones de euros hay por ahí rondando en el mundo de gente que se le olvidó su clave de los bitcoins. Y este señor, el pobre Stefan Thomas, que le pagaron en el 2011 7.002 bitcoins, está a dos intentos de perder 200 millones de euros. Cosas únicas. ¿Ustedes tienen cosas únicas? Sí, Nico, yo tengo con la posesión de Joe Biden, que sabemos que va a ser algo único porque pese a haber sido reducido por todo este tema de salud que estamos afrontando y adicional a eso las preocupaciones de seguridad, pues van a contar con un espectáculo destacado y es que el comité de la toma de posesión presidencial anunció hoy que Lady Gaga va a ser la encargada de cantar el himno nacional de la ceremonia y Jennifer López también va a interpretar un número musical. Así que yo creo que con estas dos artistas, el primer paso en la presidencia de los Estados Unidos lo va a dar muy bien Joe Biden. Tiene el respaldo de dos personas que están bastante grandes en los Estados Unidos en este momento. Cosas únicas como las que nos tiene María Juliana Correa. Cosas únicas, Nico, como la canción de Terpel, y es que suena increíble. Apenas la escuché, pues me dieron ganas de darla y hasta de cantarla. Así que felicitaciones a Lubricantes Terpel por esa canción pensada en colombiano como sus lubricantes. Un país, una sola bandera, la pasión corre por las venas, revitaliza tu alma entera, de sueños sin frontera. Somos de aquí, somos de allá. Emilio, vamos con música, hablando de cosas únicas. Bueno, vamos entonces a continuar ahora con una versión que salió a finales del año pasado de un clásico de Chic por Sean Finn, DJ Blackstone y Nile Rodgers, que a propósito, acabo de enterarme que es el dueño de la empresa a la que Shakira le vendió todo su catálogo. Ah, no. Sí, es uno de los fundadores, sí. Él fundó esa empresa en Londres. Aquí está esta versión de Le Freak. África. Hombre, tengo una noticia muy triste y pues voy a tomar decisiones ya a nombre del grupo. Me llega desde Canberra, Australia. Canberra es la capital de Australia. Por la misma lucha que hubo entre Sydney y Melbourne y estuvo también la lucha entre Río y São Paulo y por eso se inventaron capitales como Canberra y como Brasilia. ¿Cómo me vio ahí? ¿Ah? Dirigiendo muy bien. No, y el contenido honesto. Muy sólido. Pues hombre, un poco de palomas. Llegaron después de 12.500 kilómetros de viaje entre Oregon y la ciudad de Melbourne. Llegaron muy cansadas. Y eran miles de palomas. Y por supuesto llegaron y las autoridades las miraron con cierta tristeza, ¿no? ¿Y por qué la tristeza? Porque ante todo este tema de la pandemia dijeron, hombre, esto no puede ser. Y tomaron una decisión, matarlas. No. ¿Qué opinas, María Julia? No, terrible. Pero porque terrible, llevan infecciones, cosas delicadas. ¿Va? Pues, pero igual. Laura, ¿tú qué opinas? Muchos animales llevan infección. Ah, me pareció súper triste. Ah, ¿te pareció? ¿Ya la habías leído? Algo había visto, sí, señor. ¿Y por qué no la leíste tú? Porque no, la tienes tú, ya no la puedo leer. Pero me parece pero, también. Pero me hago una pregunta a todos. Me pareció cuando la leí muy triste, pero ¿por qué no dicen, por qué no se sorprenden? Jaime, me parece triste. Es mi única pregunta como, yo así, como compañero de los animales. ¿Ah? Exactamente. Je suis bien, merci beaucoup, adieu. Pour des oiseaux, le pigeon, la guillotine. ¡Vamos, Jonathan! ¡Mátenlas! En los originales, la guillotine. Donde todos pierden, hasta la cabeza. ¿Cómo las matarán, María Juliana? Es mi pregunta. En la guillotina. Nico, ¿usted cómo cree que matan 2 millones de palomas? No, yo creo que las echan en un talego y las dejan ahí hasta que su aleteo cese. ¡Ay, no! ¡Talego! Nicolás. ¿Tú, Laura, cómo crees que las van a matar? No sé, tal vez las puedan meter... ¿Sabes que hay unas guillotinas para palomas, ¿no? Donde caben 100 millones de palomas. Ah, bueno, no, entonces esa tiene que ser la opción. Sí, no, ¿cómo? Me la acabo de inventar, ¿no? No, lo que pasa... ¿Cómo pero crees que se muere una paloma? Con un gas. ¿Con una guillotina? Sí, yo iba a dar esa opción. Yo creo que las meten en un sitio... No. El fuego no es lo que quita... El fuego no es lo que desaparece todas las cosas. ¿Les prenden candela? ¿Pero cómo? Primero las tienen que agarrar al talego. Con un brique, hermano. ¿Cómo así que cómo? Uno con un brique detrás de una paloma. No, pues las tienen que atrapar a todas, claro. Pero es igual es que deben... saber cuántas fueron hasta Australia. No sé. Llegaron, no sé. No, pero eso llegaron es cuestión, así todas como cansadas. Los respiraban. Y eso sí sale de una. Sí, de una vez. Eso sí no tiene problema. Pasan no, por la línea de palomas y ahí van viendo. ¿Usted dónde viene? Claro. No, de Estados Unidos. Ya muere. Muestre, ah, listo, ¿dónde viene? Para la siguiente puerta. De Hawái, no, está fresca, no pasa nada. Claro. Ahora, ¿usted estuvo en Hawái mínimo 14 días? La paloma exacto, dice, ¿hizo cuarentena? No. ¿Hizo cuarentena en Hawái o si no, al papayo? ¿Trajo PCR? Le preguntan a las palomas. Y, no. Y las meten ahí por la puertica. Bueno, es la historia de las pobres palomas que volaron de Oregon hasta Melbourne. En un viaje de 13.000 kilómetros, llegaron siempre el más fuerte absolutamente sobrevive. Mamadas. La única manera de reconocerlas es que andan jadeando todo el día. No pueden, o sea, andan acostadas jadeando. Sí. Y tienen pañoletas llegaron de Estados Unidos. Pero pues la guillotina me pareció un método tradicional, pero un poco difícil para 2 millones de palomas. ¿No? Complicado. ¿Y el que le sugerí? El gas lacrimógeno, ¿el ese es el mejor no, el porque talego. Mueren llorando. Ah, talego. Es que no es un talego, hermano, eso es un costal de un no, porque por kilómetro de radio. No, es un talego. Se le dice que un kilómetro se echa ahí maíz y se meten ellas solas. Cierra el talego y hasta que cese su aleteo. Supongo que eso va a nacer. Pero usted cómo puede hacer a morir a la gente así. No, es que usted es muy... ¿Sabe que usted es muy crudo, muy duro, muy rudo? Ese. No. No usted me parece un delincuente. Bueno, no, animales, Nico, ¿tiene alguno no, o pues pasó? Es que no le digo que tenía la de las palomas de Australia, yo tenía esa nota. María Juliana. Yo sí tengo. Yo me encontré una información bien particular acerca de los perros de la reina Isabel. Resulta que es bien amante de los perros y su raza preferida es los corgi. Ella ha tenido 30 perros más o menos. Son lindos. Ha tenido 30 perros más o menos durante toda su vida y todos... son descendientes de Susan, que fue una corgi que se ganó la reina cuando tenía 18 años. Más adelante cruzó uno de los corgis con otro tipo de perros y salió un dorgi. Pues estos perros viven literalmente como... Bueno, viven, ya solamente queda uno. Pero viven como... vivido como reyes. Tienen empleados solamente para que les limpien lo que hacen, tienen chefs especiales para su menú, que se realiza todos los días pues, con ingredientes frescos. Pero perdón, no te quiero interrumpir, pero la reina siempre sale con 4 perritos de esos. ¿Ya se le murieron 3? No, es que en este momento solamente tiene uno. En este momento solamente le queda uno. ¿Y los otros los el pasó último, a la guillotina? Vulcan y Candy fueron los últimos. Vulcan se murió el año pasado, a principios de año, y solamente queda Candy. Y ahí se muere el linaje real de los perros de la claro. reina, porque en el 2009 decidió no reproducirlos más después de que 2 de sus favoritos se murieran de cáncer. De hecho, o sea, es un Mengele en potencia, ¿no? No, y hace poco hubo un debate sobre los lujos que tienen los perros de la bueno, realeza. María y, Julia, hay una sala. Hay una sala en el Palacio de Buckingham que se llama la Sala Corgi, que es donde dormían los perros y tienen pues lugares especiales y supremamente claro. elegantes. Pero lo que más me impactó a mí fue el tema de los empleados. Hay empleados contratados exclusivamente para atender a los perros. Pues tan polémico fue hace poco que salió esa discusión en Inglaterra, que dijeron que los perros, y así llamaron esa discusión, que los perros están viviendo una vida brunática, dijeron eso. Entonces cuando preguntaron por qué brunática, entonces, porque vive igual a Bruno, el perro de Orly. Ay, corrijan a Nico, por favor. Yo se iba a preguntar yo, brunática, de definición. Nico, Real Academia Orly, de la Lengua Española. Su opinión. La correccional. Orly, su opinión, no está oyendo, está en la W pegado. Bruno tiene muy buena vida. My wife tried to prevent me from doing my job. ¿Quién es el mejor Orly? Creo que hay los de la reina. Merecen mucho más que los humanos. Que muchos humanos. De acuerdo. No dijo nada. Córtale el sonido, por favor. No dijo nada. Lo cogí dormido. Vida brunática. Oyendo a Yamit Palacio. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Que los perros Corgi ya se fueron? ¿Gorky? Sí, ya, Corgi, solamente Corgi. Queda una, se llama Candy, es la única del linaje real de los perros de la reina Isabel II. Laura, ¿Animalandia? Pues, animales con la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea. Ellos tienen su sede en Parma y publicaron una opinión científica ayer sobre el gusano amarillo de la harina, donde le dieron el visto bueno para el consumo sapo humano. Bofo. No, ese bufo. No le han dado el visto bueno. Al sapo bufo no le han dado el visto bueno. Está pasando pues por todos los exámenes, pero parece que no los va a aprobar. Y Ota venga, Ota venga, Ota vengo. No, ese ya hasta disculpas le tuvo que pedir el zoológico del Bronx, pues por su confusión, ¿no? Que no era un animal. Pero a este animalito ya le dieron el visto bueno, así que ya se lo pueden comer enteros o convertidos en harina, porque es un alimento rico en proteína que además les puede servir como ingrediente para otras comidas. ¿El qué? ¿El gusano amarillo de Sri Lanka? De la harina. Bien desagradable, pero bueno, lo hice bastante. Le dieron el visto bueno. Bueno, pero todo lo que se mueve... No, yo no digo nada porque después me van a ir levantando. Paso bueno, a la pregunta, Nicolás. Del según tema esta del primera de, quincena, canción, sí. Claro, según esta primera quincena, ¿cómo crees que pinta el 2021? Leamos. Hay un aroma que siento en las ondas sonoras, un aroma de frescor, de mentolatum, el mentolatum de la radio. Nico Samper, qué frescor de notas de musical. Buah. ¿Nota? No. Pues ¿nota? Es que tengo que ponerle 5-9, por supuesto. Hágame el favor. Pamela Barbaricho, yo soy positivo a mi Jaime, rey de picas. Espero que sea mucho mejor y quizás en Miami, Nueva York, nos crucemos en algún bar de aeropuerto para explorarnos y conocernos un poco más. ¿Cómo? 5-4. En esta quincena siento que Maduro no le tiene miedo al longevo de Biden. Guaidó pasará una larga temporada en una base militar. Oiga, Guaidó se fue, ¿no? Gone too soon, ¿no? No, y está en problema, o Guaidó también, ¿no? ¿Qué, se robó algo? Sí, está están hablando de dineros que se han perdido, de platas, en muchas polémicas, pues. Bueno, y aquí me mandan una foto que no sé qué es, pero se ve muy linda. ¿Quién es? ¿Laura María Juliana? Ah, no, Génesis Rodríguez manda una foto. Mírala, Nico. Hay que abandonar cualquier cosa posible. Vamos a mirar. La manda Don Joker. Un detalle para Piti y Cookie. Es lindísima. ¿Quién es Piti? Perdón. Piti es Nicolás. Es el apodo de niño. Claro. Piti y Cookie. Piti. Pero está linda tu regentona. Venga, a ver, espere, miro. Y antigua. Joker, hombre. Espero que la ha copiado usted, ¿no? Espere, espere, que estoy buscando. Ahí está aquí, usted, Nico Samper. Retuitea, por favor, Laura Natalia, a este personaje de nombre Génesis Rodríguez. Estoy buscando. Qué turroncito, dice Don Joker. Pero Nico, le está fallando todo a mí. No, es que no encuentro. Y mirándose al espejo diciendo, esta dama no ha sido atendida hoy. No. Mira abajo y verá que tiene una maletica, un maletín. Espere, mira. Los originales, Jaime Sánchez, Cristo y cinco más. 5-4. ¿Ya lo encontró? Espere, porque no estoy buscando, no encuentro. Si lo vio, si vio La Isla de la Fantasía, ¿no es demasiado joven para esta serie? No sé, Samir. Hay un aroma que siento en la onda sonora. Bueno. Ah, ya la vi. ¿Y? ¿Huh? Wow. 6 horas de ejercicio, ahí, ¿no? Pues atacar y peinar el ridículo, pero no, sí, qué va. Peinarla. Porque... Deje de estar peinando, mijo. Sí, porque uno qué hace ahí, ¿no? Biden está pidiendo 2 trillones, incluyendo 1.400 millones para cheques. Oiga, ¿qué vamos a hacer con Joe? Está muy antiguo, está hablando. ¿Y qué dice? Es que está muy gaga, no se le entiende nada. ¿Te escucho? Uno no puede gaguear con teleprompter, ¿usted me entiende? Uno claro, gaguea no es fácil. Está improvisando. Bueno, pero es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Sí, eso es lo que hay. Exactamente. Mire, vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esto que dice así. El turno es para Earth, Wind & Fire, Fantastic Plastic Machine, y una canción que originalmente hizo Earth, Wind & Fire en el 78, y Fantastic Plastic Machine hizo este remix tremendo. Esto se llama así, September. El nuevo presidente de los Estados Unidos, que dicen que es socialista, dice: las vacunas fueron un fracaso. Propongo $15 la hora, que significa para cualquier empleado de sueldo mínimo $2,400 al mes, lo que implica $30,000 al año, lo que en pesos implica... 30,000 por 3,000, como 120 millones de pesos al año. Doy datos, eso es todo. Una semana después de que los Grammys anunciaron que se van del 31 de enero al 14 de marzo, los Screen Actors Guild Awards, que son los premios de los guionistas, se van para el 4 de abril. Yo solo tengo una recomendación para todos ellos: cancelen esas vainas, dejen estar posponiéndolas. ¿Ya para qué? Anuncien los ganadores en un tweet, en un email, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo. Pues no, yo estoy tranquilo. Las condiciones no están como para, ¿no? Pero que no anuncien más retrasos, porque es que no hay nada peor que uno le anuncien un retraso. ¿Sí o no, Niki? Imagínate que usted... Uy, qué polémico. Estoy atrasada. ¿Usted qué dice? No, muy polémico. Saca su carnet, ¿no? Acuérdese. Ah, no, yo. Ay. Y dice, mira, yo estoy blindado contra balas. Qué pena, pues, pero yo aquí, nada. Aquí no tengo nada que ver. Hay con grabaciones, ahí sí. No hay nada, sí. Sí, hay grabación de la operación. Hay grabaciones, sí. Bueno, libres, Nico, ¿algo rápido o tiene una cosita no. para aportar cortica? No, muy rápido. Muy rápido, de Colombia. ¿Sabe que llega a la conclusión de que le voy a decir algo? Tiene una nota larga, porque cuando le digo tiene algo picadito, son 10 minutos solo, ¿no? Bueno, pues. Uy, no, mire, eso pues, muy largo. Una nota muy, muy, muy rápida. Es los nombres más raros que tuvieron bautizos pues, en Colombia en el año 2020. Y le repito la nota de Falcao de ayer. Yo no, es que por eso le digo, es como una especie de seguimiento a los nombres extraños. Entre los nombres extraños. Claro, entre los nombres extraños que aparecieron fueron Alcario, Braider, Efferson, Kael Asaf, Leam Emir, Max Müller, Eudi, Ligi, Daela, Elisjael, Giatani y Laia Milú. Me gustan más los raros que tienen alusión a... María Juliana. Bueno, para los que les gustan las emociones fuertes en términos de series y les gustan las series explícitas, les recomiendo Night Stalker, The Hunt for the Serial Killer. Se la recomiendo porque la están recomendando la nota que estoy leyendo, claramente no me la he visto ni me la voy a ver, pero cuenta la historia de Richard Ramírez, un hombre que entre el 84 y el 85 asesinó a 13 personas en California. ¿Por qué la nota? Porque está causando polémica precisamente por ser demasiado explícita. La gente incluso se ha quejado que qué necesidad hay de que se vean los momentos en que asesinan algunas personas y que pongan en cámara lenta las escenas justamente para que se vea más impresionante. Tiene muchísimo material de archivo, entrevistas a las víctimas y al círculo cercano. Algunas de las víctimas. Debo decirte, mi querida María Juliana, sin que tengas rabia o molestia conmigo, que te persigue una cascada y tu voz se estrella en el agua contra las piedras. No más preguntas, sí. Señor juez. Hay que revisar eso porque eso no funciona. Laura Hoyos. Pues con un tipo que seguramente no tiene ninguna especie de afán. Se trata de Richard Mulhadi. Él es un millonario en Indonesia que no cree que viajar sea un del todo seguro, por lo que él pues tomó sus precauciones y por eso decidió comprar todos los pasajes de un vuelo para ir de Yakarta a Bali con su pareja y evitar así cualquier tipo de riesgo pues con otros pasajeros, uno no sabe. Entonces pues él dijo, bueno, hay que hacer cosas fáciles. Él dice que es un atajo de vida, no muchos pueden darse ese atajo. Sí. Igual de todos modos había otros pasajeros ahí porque pues ese avión no se vuela solo, ¿no? Pero me parece curioso eso. No, iba alejadito con su pareja. Los tripulantes, los pilotos y él solo con una azafata. ¿No es el avión que se cayó? ¿Con su novia? No. Okay. Con su novia. Mira, el que se cayó iba con muchas personas. Mira, Laura... No tengo nada que decir, me confundí. Bueno, vamos con música, Emilio, y falta un arepaso por cortesía del señor Mauricio Amado World Culture Lab, que aparece hoy nuevamente. Ok, vamos a continuar con Francisca Thomas, una canción que hizo con la banda inglesa Incognito, que salió a finales del año pasado. Esto se llama Fall Into My Love. Jean Camon, nació en Arles. Arles fue el sitio donde pintó la mayoría de su obra Van Gogh. Pilas con todas las pistas que les estoy dando. No, Arles, en francés es Arles. Pero se escribe Arles. Arles como el Alpe de Hues, exacto, con G. Sí, se escribe Arles. Arles. Bueno, ahí me va a dejar usted como una hora, ¿no? Seguimos. Francia. Él nació hace un tiempo, residió toda su vida en la ciudad de Arles, o como dice Nicolás, Arles, y con Z, Arles. Al porno. Como decía nuestra difunta Eva Rey, Cristian Louboutin, ¿no? Perfecto. Pero es que así se escribe, Jaime, Louboutin, perfecto. Sí, y es lo mutó. Su padre Nicolás Calmon fue constructor de barcos y su madre Marguerite Dille pertenecía a una familia de molineros. Calmon conoció a Van Gogh durante la visita que hizo a su ciudad de Arles al sur de Francia. Apareció como ella misma en la película Vincent et moi Jean. Y es la persona más vieja del mundo. ¿A qué edad murió Jean Calmon? Mío con imprecisiones nada. Yo voy es por el menos uno. Menos dos para Orlando Rivera y para la Natalia Franco. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para María Juliana Correa sin música. ¿Por qué? Pues Orlando dijo que el hombre más viejo del mundo vivió 46 años, pues yo no sé. O sea, uy, entonces yo estoy viejísimo, ya estoy a punto de ser el más viejo del mundo. Sí. Laura Natalia Franco, pero ese récord. Oigan el programa, es que hay que huir al programa, no huir a la competencia. Laura Natalia Franco se une con menos 46 años. Y María Juliana menos uno con 87 años. Mi papá tiene 90, María Juliana, y no es el hombre más viejo del mundo. No escuches aparte. Y Laura Hoyos fatal, 105, pero después de todo este desastre, siempre decimos que murió un señor de 115, de 116, ¿no se acuerdan? Todas las semanas se muere un señor. Todas las semanas se muere el más viejo del mundo. Nicolás se fue larguito, pero lo prefiero, 131. ¿Mm? Chapó para Nico, esa persona vivió 122 años. Porque ante los logros, que son... No, es que de verdad. ¿Cuándo? Es que de 46. Verdad. No, pero ¿sabe quién vivió más? Viene siendo Matusalem. ¿Sabe quién vivió más? Yoda, 880 años. Orlando vivió más. No, pero ¿qué tal? 46 años. No, o sea, no jodas. Usted es el hombre más viejo. Pero menos mundo, dos, ¿no? Para Laura y para Orlando. Pero por supuesto, eso es la cosa más ridícula que he oído en mi vida. El hombre más longevo del mundo vivió 46 años. Bueno, pero si sigues preguntando, formas de ver la vida. Perfecto, ay, sigues Laura, preguntando y te meto en la vaina. Podía ser te repito, mi papá tiene 90 y María Juliana dijo 87 años. Hay formas de ver no, la vida. Y están muy defensorcitos. La reina Isabel tiene más de 90, Tony Bennett tiene 94, ¿no? Perfecto, entonces vivos. Laura, ¿tú quieres seguir ayudando o prefieres recibir un menos uno por esa ciudadana preocupada de Orlando? Tú me avisas. No, prefiero llevar bien las cuentas, por eso. Eso, lleva bien las cuentas, María, en vez de estar preguntando por qué. ¿Cómo va el arepaso? Prefiero ser longeva en el arepaso. Pero va muy mal. A ver. Orlando tiene menos 10 puntos, Laura Natalia tiene menos 2 puntos, Nico tiene menos 1 punto y María Juliana y yo estamos en ceros. Y si siguen molestando, las voy es ajustando. Bueno, exacto. Sí, porque empiezan degenerado, siempre con malos pensamientos. Bueno. No me importan, despidan por favor. Nico, ¿algún ganador? Sí, claro, según esta primera quincena... ¿Cómo crees que pinta el 2011? Ganó Juan Camilo Orozco. ¿Qué dijo? El panorama se ve más oscuro que la estrella sin brillo de la cónyuge de Papi Cárdenas. Saludos para todos, en especial mi faro Lucía, el sátiro Nicolás Campero. Ay, del Papi Cárdenas. ¡Qué coincidencia! Muchas gracias. Bueno, ya despegamos y cada música la ponen. Si no, Emilio Sánchez a las 8 en punto, el sabor de la noche. Chao. Hoy gran especial de Divas de la Música. Los espero.